Primer capítulo, el mito. El libro, El mito del emprendedor, fue publicado en el año 1986, con el subtítulo, ¿Por qué no despegan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen? Escrito por Michael Gerber. Yo tengo la edición publicada en el año 2012, con 234 páginas. Michael Gerber nació en el año 1936. Y para la fecha aún no ha muerto. Actualmente tiene 83 años. Contrajo matrimonio por 4 ocasiones y para el año 2006 se casó con su cuarta esposa llamada Luz Delia. La gerente general y máxima autoridad de su organización, Michael Gerber Companies Incorporated. Gerber es un empresario estadounidense que ha desarrollado una escuela de negocios para ayudar a los pequeños emprendedores a crear sus negocios por medio del conocimiento. Es un consejero, asesor, consultor y conferencista empresarial, orientado a desarrollar negocios, autor de varios libros sobre emprendimiento, y dirige una incubadora de empresas orientada a una capacitación intensiva. En el año 2010 fue nombrado el gurú número uno de las pequeñas y medianas empresas. Si has realizado algún emprendimiento, te has dado cuenta de lo difícil que es, y el gran trabajo que conlleva esta labor. Pero si nunca has emprendido, tienes la romántica idea de riqueza, salud, comodidad y libertad. Este desconocimiento te lleva a pensar que solo se necesita tiempo y dinero para crear un negocio, y por supuesto mucho esfuerzo, es decir, trabajo duro. Esto es lo que piensas, porque así te ha enseñado la sociedad. Cuando inicias tu emprendimiento te das cuenta que debes dedicarle muchas horas de trabajo duro. Pero no te importa, sigues adelante. Que no se diga que eres un holgazán. Con el paso del tiempo te das cuenta que debes trabajar cada vez más y más, hasta el punto de no soportar el ritmo de trabajo prolongado, y decides cerrar tu actividad lucrativa, porque ya estás agotado y no puedes continuar con una vida esclavizada. Resulta que el 40% de los emprendimientos fracasarán antes de finalizar el primer año. Al término del siguiente lustro, desaparecerán cerca del 66% de los que habían sobrevivido, y serán muy pocos los que soporten y superen la década. Esto quiere decir que, por cada 100 emprendimientos, 40 fracasarán antes de finalizar el primer año. De los restantes 60 emprendimientos, desaparecerán 40 negocios antes de finalizar los primeros 5 años, creando solo 20 emprendimientos, que han soportado el paso del tiempo, pero muy pocos llegarán o superarán los 10 años. ¿Por qué los emprendedores siguen fracasando si actualmente existen muchas escuelas y universidades que te enseñan sobre emprendimiento o administración de negocios? Estos centros educativos asignan profesores muy especializados en sus áreas de conocimiento, pero nunca han emprendido, así que te capacitan para ser empleado, como ellos lo son, o a lo mucho a ser un trabajador independiente, como ellos creen que debería ser, pero no a ser un emprendedor o empresario. Un verdadero emprendedor o empresario sabe lo que le ha costado, sangre, sudor y lágrimas, adquirir el conocimiento para crear sus negocios. Entienden que este tipo de sabiduría no lo enseñan ni se adquiere en las universidades. Un empresario exitoso de reputación comprobada, de los que sí entienden cómo crear un negocio desde cero y hacer lo que sea hasta llegar a crear una gran empresa, no los vas a encontrar en las aulas de un centro educativo haciendo horas de clase. Ellos no van a permitir que les secuestren el tiempo para pagarle una miseria por el conocimiento que tanto les ha costado. El problema es emprender desde la ingenuidad, la ignorancia y la desesperación. Al existir la escasez del conocimiento emprendedor, donde predominan los empleados y los trabajadores independientes o autónomos, llega este libro a esclarecer el por qué los emprendimientos fracasan tanto. También te enseña el camino para cambiar la forma de pensar y desarrollar el hábito del trabajo inteligente. Adquirir el conocimiento sobre gestión y operativa de un negocio es muy fácil. Lo difícil es entender el panorama completo, organizar las ideas abstractas, crear estrategias y un plan sistemático. Sé que tienes voluntad y persistencia. Esto no te falta. Pero es muy probable que no tengas dirección y un propósito que te motive a superar cualquier obstáculo. También nos enseña lo importante que es pensar en el futuro, partiendo de un propósito para crear una estrategia de aprendizaje, que nos lleve a elegir el camino para alcanzar nuestros sueños. En estos tiempos se ha incrementado una revolución emprendedora, donde muchos quieren seguir sus sueños y ser libres para vivir la vida, pero muy pocos lo logran, siendo una víctima más de su propio éxito. Puedes leer mi resumen e interpretación de este libro y entender toda la información que te estoy compartiendo. Puedes complementarlo con la lectura del libro original y sentirte tan fascinado con la revelación de una nueva forma. Pero si no vives la experiencia de ponerlo en práctica, no lo comprenderás de verdad. Para poner en marcha esta nueva idea, debes estar completamente comprometido. No puedes tener una dedicación a medias. Debes hacerlo de forma inteligente, razonable, intencional, sistemática y coherente. Construye un pequeño negocio que se convierta en una gran máquina de hacer dinero. Segundo capítulo. Emprendedor técnico. Existen varios tipos de emprendedores, pero en esta ocasión te voy a explicar el más común, el que le da origen al mito del emprendedor. Un emprendedor técnico comienza como un trabajador independiente, asalariado o empleado, con un puesto administrativo u operativo, donde desarrolló su oficio o profesión, creyéndose muy bueno en su especialidad o labor técnica. Está convencido de que la empresa donde trabaja no sería nada sin él. Es tan bueno en lo que hace, tiene mucha experiencia, y conoce todos los detalles de su especialidad, hasta llegar a pensar que cualquiera puede construir ese tipo de negocio. Con toda esta confianza se lanza a emprender el camino. Se siente muy ansioso, feliz y deseoso por empezar. Lo malo es que parte de un supuesto fatal que solo lo llevará al desastre. Cuando el emprendedor técnico abre su negocio y vive la experiencia, en poco tiempo se da cuenta que su conocimiento especializado no le sirve casi para nada. Ahora debe realizar otras labores muy diferentes a su profesión u oficio, pero esta vez no está capacitado. Debe empezar por aprender y de forma rápida cada una de sus nuevas labores. Este desconocimiento lo lleva a dedicar muchas horas para resolver sus nuevas tareas. Ya no dedicará su tiempo solo a lo que es bueno. Ahora debe trabajar 16 horas al día para capacitarse, resolver problemas y cumplir con su trabajo operativo, pero también administrativo. Se da cuenta que de lunes a viernes no es suficiente y comienza a dedicarle parte de los sábados y domingos para lograr cumplir con todo, hasta darse cuenta que se encuentra esclavizado en su propio negocio, y peor que antes. Ahora afloran sus emociones y sentimientos negativos. El miedo lo invade, aún así sigue adelante. Las inseguridades lo abruman, aún así continúa. El cansancio lo debilita, pero no se detiene, porque no ha invertido tanto tiempo y dinero solo para darse por vencido. Después de pasar varios años luchando para levantar su negocio, se da cuenta que no ha tenido ninguna clase de descanso. Ha descuidado su salud y a sus seres queridos. Lo único que ha hecho es trabajar, pero ya no le satisface. Todo el entusiasmo que tenía ahora se ve disminuido con el tiempo. Esa fuerza de voluntad arrasadora se fue rindiendo ante el cansancio prolongado. Lo que antes le apasionaba, ahora le causa aborrecimiento, y buscando la libertad, encontró una nueva forma de esclavitud. Ahora se siente incomprendido y desesperado. El terror a fracasar lo corroe hasta debilitarlo, y el propósito para esforzarse se ha perdido porque ya no sabe ni por qué está emprendiendo. El cansancio físico y psicológico lo obliga a tomar una decisión, cerrar su negocio y vender los bienes para recuperar algo de dinero, al menos una compensación por tantos años de dedicación. A pesar que se siente derrotado y le duele admitir el fracaso, este lo alivia y lo lleva a liberarse de la angustia. Todo inicia por un malentendido, una romántica creencia de que el emprendedor es libre para hacer lo que desee. Como ya te expliqué, con un pequeño resumen dividido en tres fases, el emprendedor técnico hace todo el trabajo, porque no quiere tener un jefe. Quiere sentirse libre para tomar sus propias decisiones. El problema es que realiza el trabajo de tres personalidades totalmente opuestas, con necesidades, intereses, objetivos y estilo de vida muy diferentes, tales como la del emprendedor, la del administrador y la del técnico. Cuando un emprendedor técnico decide construir una empresa, no lo ve como un negocio, lo ve como un lugar para ir a trabajar, y son dos cosas totalmente distintas. Por esta razón, un profesional en contabilidad no puede pensar en otro tipo de negocio que no sea un despacho contable. Un abogado en un bufete de abogados. Un arquitecto en una firma de arquitectura. Un albañil en un contratista de obra. Un informático en servicios virtuales y soluciones de software. Un soportista técnico en un taller de mantenimiento y reparación. Un docente en un centro educativo. Un electricista en instalación y diseño de sistemas eléctricos. Un electrónico en diseño y fabricación de circuitos electrónicos. En fin, entre muchos otros, se entiende la idea. Su profesión, oficio o especialidad los hace creer ciegamente que están muy bien capacitados para abrir y hacer funcionar un negocio orientada a su área de conocimiento. El gran problema es creer que, por ser muy bueno en su puesto de trabajo o en cualquier área de la empresa, esto lo facultaría y sería suficiente para construir un negocio. Tercer capítulo, personalidades del propietario. La base de cualquier negocio pequeño debe estar bien cimentada para que soporte la presión ejercida por el crecimiento y la expansión. Inclusive debe contemplarse que el sistema empresarial sea escalable y duplicable. Quien desee crear un negocio debe conceptualizar de construirlo desde un inicio como si fuese una gran empresa. Su base se fabrica a partir de un enfoque sistémico, donde los subsistemas, procesos y personas están estrictamente vinculadas entre sí, interactuando de manera conjunta y ordenada para alcanzar un fin común. Aunque seas una sola persona, debes entender que estás construyendo una empresa donde se necesitan muchas habilidades para que el negocio funcione. Todas estas aptitudes se pueden concentrar en tres tipos de personalidades básicas para construir un negocio desde cero. Está la personalidad emprendedora, la personalidad administradora y la personalidad técnica, y otra más que corresponde a la personalidad mixta. El emprendedor es la persona que le encanta soñar, siempre está bien de pensando en el futuro, es un visionario, ve oportunidades donde los demás solo encuentran obstáculos, y actúa a pesar de la oposición, donde los demás se detienen por excusas. Su espíritu innovador lo lleva a generar nuevas ideas, a buscar y proponer diferentes soluciones, a pensar y ofrecer distintos puntos de vista. Esa forma de pensar tan creativa lo lleva siempre a cuestionar lo preestablecido, a preguntarse el porqué de las cosas y si hay una forma diferente de hacerlo. El espíritu emprendedor es como un caballo salvaje. Debes dejarlo libre para que desarrolle al máximo su potencial y la creatividad inherente en la naturaleza emprendedora. Este tipo de personalidad es desordenada. Debe ser libre para imaginar las diferentes posibilidades, para pensar estrategias basadas en el qué pasará si. Necesita tener el control de su presente para probar sus estrategias hasta hacer realidad su visión y continuar concentrándose en sus sueños. Es cambiante. Si después de evaluar la efectividad de su estrategia no le está funcionando, él decidirá rápido y fácilmente modificar su táctica. Debe tener independencia para actuar y crear a partir de lo desconocido e improbable. El emprendedor es un individuo muy arriesgado. Si le gusta la idea de negocio, decidirá arriesgar su dinero, tiempo y reputación para hacer realidad el plan de negocios. El objetivo del emprendedor es alcanzar su visión. Él hará lo que sea necesario para no detener el proyecto. Esto incluye disciplinar, adular, imponerse o hacer cualquier promesa. El administrador, directivo o gestor es la persona que dirige la compañía. Siempre está analizando el pasado para entender el porqué del presente y a su vez realizar pequeños cambios para predecir el futuro. Su espíritu es completamente sistémico, enfocado en planificar la acción a seguir, en organizar recursos, en dirigir la ejecución, en coordinar las actividades, en evaluar los indicadores y en medir el desempeño para tomar decisiones de cuáles errores corregir sobre la mejor utilización de los recursos con el fin de elevar la rentabilidad y a la vez alcanzar los objetivos sin perder la calidad. Este tipo de personalidad es muy estructurada, es quien escucha la retahíla de ideas abstractas, imprecisas o concretas compartidas por el emprendedor. Las organiza y las detalla para darle sentido en forma de plan. Necesita no perder el control de su registro histórico para acceder a la información del pasado cuando requiera evaluar la efectividad de la estrategia empleada. El administrador es un individuo muy disciplinado, organizado y detallista. Es demasiado cauteloso. Primero recopilará, analizará y evaluará todos los datos que tenga a su disposición antes de tomar una decisión. El objetivo del administrador es hacer realidad el plan y supervisar que todos los objetivos se cumplen en tiempo y forma. Sin el directivo no existiría negocio y sin el emprendedor no existiría innovación. El técnico es la persona que hace el trabajo, quien fabrica el producto o brinda el servicio. Puede ser parte del área administrativa u operativa, pero sin desempeñar un cargo estratégico. Su espíritu es completamente hacedor, solo vive en el presente, su atención se enfoca en solo realizar el trabajo que le encomendaron, en no superar su carga de trabajo y se sentirá tranquilo mientras tenga un trabajo estable. Este tipo de personalidad es muy laboriosa, no tiene tiempo para pensar en estrategias, tampoco en ideas bien organizadas y estructuradas en forma de plan. Solo se enfoca en resolver un día a la vez. Su forma de pensar es, si quieres que se haga, hazlo tú mismo. Necesita que el administrador le encargue una o varias tareas. Luego el técnico se pone a trabajar hasta cumplir con la solicitud encomendada. Solo le interesa el cómo hacerlo y cumplir con el trabajo. El técnico espera realizar el trabajo de principio a fin sin ningún cambio, pero se empieza a frustrar cuando el emprendedor se entromete por ser tan espontáneo. Le asigna trabajo que probablemente no va a terminar a tiempo, o por probar una solución que probablemente no tiene un objetivo real. El administrador, por ser tan organizado, llega a deshumanizar al técnico por contemplarlo como una simple parte del gran sistema empresarial, y el técnico ve al administrador como un insoportable que debe evitar. Es difícil que el ser humano equilibre las tres personalidades. Normalmente el emprendedor común tiene un 10% de innovador, un 20% de administrador y un 70% de técnico. Es importante no concentrar a estas personalidades en un solo individuo, porque solo uno tomará la decisión, en vez de aprovechar el beneficio de cada personalidad bien desarrollada en tres distintas personas, facilitándole enriquecer una discusión para tomar una decisión con varios puntos de vista. Un negocio iniciado solo con personalidad emprendedora constantemente estará pensando en nuevos proyectos y en cómo mejorar el actual. Esto lo lleva a nunca terminar sus proyectos y a siempre hacer sus labores de una forma diferente sin importarle el tiempo o el costo. Un negocio iniciado solo con personalidad administradora siempre está pensando en el pasado, en cómo mejorar el proceso, cómo bajar los costos sin perder la calidad, en documentar y estructurar cada uno de sus pasos, obligándolo a enlentecer la conclusión de sus proyectos. Un negocio iniciado solo con la personalidad técnica continuamente estará pensando en el presente, sin que le importe la innovación o el análisis histórico. Él solo quiere trabajar, hacer, fabricar y resolver. Esto inevitablemente lo llevará al agotamiento, obligándolo a trabajar cada vez más que el día anterior. Si faltara alguna de estas tres personalidades, se vieran limitadas para crecer, no tuvieran libertad para ser ellos mismos, o se restringiera el desarrollo de su potencial al máximo, todas estas limitaciones desequilibrarían tu negocio llevándolo a la ruina. Pero en definitiva, el emprendedor es quien inventa y trae nuevos problemas o soluciones para que el administrador lo estructure y organice, y el técnico trabaje hasta hacerlo realidad. Cuarto capítulo. Fases del emprendimiento. El propietario debe entender que su empresa es completamente independiente a su vida, que los bienes, deudas, egresos e ingresos del negocio son totalmente separados de su propia situación económica y financiera. Esto quiere decir que no debes establecerte un salario inflado solo por el simple hecho de ser el dueño. Debes compensarte la misma cantidad que estés dispuesto a pagarle a un empleado para que realice el mismo trabajo. Tampoco debes utilizar el negocio como una caja chica personal solo para aparentar riqueza, o retirar el producto del inventario en tu beneficio solo para satisfacer tus caprichos. Si comprendes bien este principio, entiendas que tu negocio es como un ser humano, nace pobre y con muchas limitaciones, crece para educarse y producir dinero con los recursos que tiene, y si sobrevive, cambia, mejora y se supera, logrando generar abundancia. Las fases del emprendimiento se dividen en cuatro etapas. La primera corresponde a la apertura e inicio. La segunda, a la ayuda y contratación. La tercera al crecimiento o a la catástrofe. Y la cuarta al crecimiento y a la estabilidad. Esta etapa corresponde a la infancia del negocio, donde la empresa y el propietario son lo mismo. Si eliminas al dueño, la empresa se acaba. Al inicio haces de todo, tus clientes te quieren, te recomiendan y creces, pero prefieren que solo tú seas el que le brinde el servicio o produzca el producto. Tus consumidores se han mal acostumbrado. Creces y ya no soportas el ritmo, porque no puedes con todo. Ya no puedes mantener la calidad, se te imposibilita cumplir con tus pendientes. Decides trabajar más y cada vez más, pero no es suficiente. Llega el agotamiento y decides cerrar. La etapa de la infancia finaliza cuando te das cuenta que estás sobrecargado y necesitas ayuda. Si buscas la forma de cambiar, hacer algo diferente y contratar personal, pasarás a la adolescencia. Si no, inevitablemente tendrás que cerrar tu negocio. El problema es no confiar en los demás y creer que solo tú puedes hacer el trabajo, que solo tú lo harás de forma correcta. ¿Qué pasaría si te enfermas y no puedes trabajar por un tiempo o simplemente quieres descansar y vacacionar? El objetivo de construir un negocio no es ser tu propio jefe, no es ganar mucho dinero, no es hacer lo mismo que hacías en tu empleo anterior. Pero si estas son tus razones, cierra el negocio lo más pronto posible, antes de que te consuma la vida. El verdadero propósito es crear nuevos puestos de trabajo para que te ayuden a liberar tu tiempo y a la vez alcanzar los objetivos del negocio. Esta etapa corresponde a la adolescencia del negocio e implica el crecimiento de la demanda, cuando el propietario no puede cubrir la demanda de sus clientes y se ve obligado a contratar fuerza laboral. Si el propietario desea sobrevivir y que su negocio perdure en el tiempo, tendrá que pedir ayuda técnica, profesional o especializada. ¿En cuáles labores necesitará ayuda? Depende del propietario. Primero debe autoanalizarse y descubrir para qué es bueno. ¿Cuál es el departamento o etapa productiva donde mejor se desempeña en beneficio del negocio? Una vez descubierta su mayor habilidad y partiendo que esta labor lo satisface, lo hace feliz y lo hace sentirse realizado, lo siguiente es entender que el resto de procesos o labores, alguien más los debe realizar. Porque el propietario necesita liberar su tiempo para concentrarse en lo que más le gusta hacer. Así que comienza la búsqueda para rellenar cada uno de los nuevos puestos de trabajo. Pero hay que ser realistas. Probablemente contratarás a uno o dos empleados que harán muchas cosas. Pero por lo menos ya te estás permitiendo delegar labores para liberar tu tiempo. En realidad, lo haces por abdicación. Estás renunciando voluntariamente al control total y poder supremo de tu negocio, porque ahora tienes un ayudante que hace muchas cosas, y esperas que él resuelva de todo, sin que te moleste con trivialidades. Tu nuevo ayudante lleva la contabilidad, contesta el teléfono, realiza servicio al cliente, recibe pedidos, gestiona la producción, entrevista y contrata personal, entre muchas otras labores. ¡Qué maravilla! Pero no todo es felicidad cuando te das cuenta que nadie realiza el trabajo como tú. Que nadie se preocupa por la calidad. Que todos lo hacen de una forma diferente. Y según tú, la única forma de hacer las cosas y el método correcto es el creado por ti. Aquí te das cuenta que nadie se compromete y trabaja tan duro como tú. Ya no puedes confiar en tus trabajadores. Y tomas la decisión de volver a involucrarte en cada uno de los procesos de tu negocio. El primer problema reside en lo que espera el de los demás. Primero debes entender que tú eres el dueño del negocio, y lo iniciaste porque tienes un propósito de vida y un sueño de libertad que deseas hacer realidad. Tus empleados no comparten tu misma motivación, propósito y sueños. Ellos tienen otro tipo de motivación, propósito de vida y sueños. Tú, propietario o dueño del negocio, utilices el conocimiento y habilidades de cada uno de tus trabajadores para hacer tus sueños realidad. Así que no esperes que hagan tantas cosas a la vez. Se preocupe por la calidad y trabajen tan duro como tú. El segundo problema radica en la forma que entregaste el control. Tus razones eran por abdicación directa, pero en realidad debió ser por delegación de labores. Cuando abdicas, renuncias a todo, pero cuando delegas, enseñas, guías y supervisas. Así que en esta transición debes tener tiempo para enseñar cómo hacer el trabajo, También debes ser humilde para aceptar y reconocer que otras personas harán tus labores de una forma diferente e inclusive de mejor manera. Acortarán y combinarán tareas para reducir el tiempo de tus procesos. Sé inteligente para aceptar que otras personas harán ciertas labores mejor que tú. Esta etapa aparece cuando el negocio entra a una zona de confort. Todos sus administradores y técnicos saben hacer el trabajo. Cada administrador supervisa según su capacidad gestora y de forma efectiva a cierto número de subordinados, ya sean directivos o técnicos. En esta fase, cada empleado necesita conocer cuál es la razón de su trabajo, por qué hacen lo que hacen, cuál es el perfil de su puesto, qué esperan de él, cuál es el proceso o los requerimientos para ascender, cómo serán evaluados, si su trabajo y esfuerzo aporta a la conclusión de los objetivos de la empresa, hacia dónde se dirige la empresa, entre otros. Aquí el emprendedor entiende que necesita una persona que defina y establezca un rumbo al negocio, donde planee, organice, dirija, controle, evalúe y supervise cada elemento de la empresa. Requiere a un gestor general. El técnico propietario, que ya es todo un pequeño hombre de negocios, después de haber vivido y superado la etapa inicial, comprende que tarde o temprano se terminará la calma y llegará el caos. Sabe que está a punto de llegar a la sobrecarga de trabajo, y si sucede, su empresa se viene abajo. Se pone a pensar y llega a la conclusión que solo tiene tres opciones. Podría reducir el tamaño del negocio para no enfrentar el caos. Podría dejar todo igual y seguir creciendo esperando que no llegue el caos. O podría capacitarse para superar la etapa del conformismo. Si reduzco el tamaño del negocio es porque me resisto al cambio. Llegué a un punto de complejidad que no entiendo y necesito que sea más sencillo. Pero para lograr reducir el tamaño de la empresa, inevitablemente debo despedir personal, y por supuesto reducir gastos, tener menos clientes, tener una menor área de trabajo, entre muchos otros cambios y recortes. Si decides irte por este camino, estarás de nuevo en la situación inicial, donde tú y solo tú debes hacer de todo. Trabajarás muchas horas por día, llegarás al punto de no querer ir más a tu empresa, porque estarás muy cansado y entenderás que te has engañado al pensar que eres el dueño de un negocio. Sabes que no puedes cerrarlo. Si lo haces, no podrás costear tu estilo de vida. Entonces llegas a la conclusión que estás atrapado, porque no puedes ausentarte del negocio. Nadie te puede sustituir. Aquí entiendes que eres el dueño de un empleo, así que no lo podrás vender, porque nadie quiere comprar un empleo. Recuerda que, si te reduces, con el tiempo te autoconsumes, te atrofias, te asfixias, y no podrás evitar la muerte. Ahora, si decides no hacer nada, dejarlo todo igual, no cambiar nada, y continuar creciendo, esperando ilusamente a que la catástrofe no aparezca, te digo que tarde o temprano tus empleados van a estar en la misma situación que tú viviste al inicio de tu negocio. Pero esta vez, tus empleados no tienen el poder de decisión para liberar su tiempo, así que van a desgastarse, enfermarse, incapacitarse, faltar al trabajo y finalmente renunciar, limitándote a no poder superar la etapa del crecimiento, obligándote a buscar y entrenar nuevos empleados, o eventualmente ser víctima de tu propio éxito al tener que cerrar tu negocio. Si decides continuar creciendo y que tu negocio no explote, algo debe cambiar. Algo debes sacrificar, y de una vez te lo digo, ese algo eres tú. Si quieres que tu negocio crezca, debes capacitarte, debes aprender a planear, debes ser más estratégico, y debes construir los cimientos para que tu negocio soporte el crecimiento. El negocio debe funcionar gracias a ti, pero no sin ti. Si no puedes cambiar y superarte a ti mismo, entonces debes contratar a un administrador general que defina y organice el rumbo de tu empresa. Esta etapa aparece cuando el negocio adquiere cierta sabiduría y madurez. Todos saben cómo llegaron ahí, dónde están y hacia dónde van. El emprendedor y los administradores del negocio entienden que ya no pueden continuar desarrollando la filosofía del trabajo duro. Ahora deben buscar la forma de cambiar hacia una filosofía fundamentada en el trabajo inteligente. El trabajo duro se orienta en el presente, en la forma habitual de pensar del técnico. Hace y hace sin importar cuánto tiempo, sacrificio y esfuerzo invierta. Solo se enfoca en trabajar las horas que sean necesarias para cumplir y generar más dinero, limitado por el tiempo disponible. En cambio, el trabajo inteligente es la forma natural de pensar por parte del emprendedor. El administrador lo asume con la experiencia. Esta ideología se construye a partir de un sistema de procesos y un modelo de negocios creado con la información del pasado, presente y futuro. En el presente se trabaja a raíz de la efectividad, momento en el cual se alcanza la eficiencia y la eficacia al mismo tiempo. Expresado en una forma simple, corresponde a trabajar para lograr los objetivos en tiempo y forma, utilizando la menor cantidad de recursos, obteniendo el mayor provecho y reduciendo los desperdicios a un mínimo aceptable. El pasado es una fuente de aprendizaje muy útil para reflexionar, aprender y no cometer los mismos errores. El pasado es la base para crear un plan estratégico. La estrategia define cómo vamos a llegar y a dónde queremos llegar. La estrategia se construye pensando en el futuro. La misión se define estableciendo el dónde estamos y la razón de ser de la organización, utilizada como un motivo de inspiración para alcanzar la visión. Y la visión tipifica el sueño de la empresa, orienta el rumbo de crecimiento y define una idea bien clara de cómo debería comportarse en el futuro. Como podrás notar, esta etapa es completamente estratégica. Busca definir el futuro y adaptar el presente para cumplirlo, en vez de trabajar solo en el presente y esperar que el futuro sea igual. También busca ver el panorama completo para construir cada una de sus piezas, en vez de concentrarse solo en una pieza a la vez y esperar que el todo se arme solo. Sería maravilloso no esperarse hasta este momento para pensar en cómo crear una gran empresa o en cómo elaborar un modelo de negocios ideal. Es mejor hacer bien las cosas desde un inicio, al definir tu propósito, misión, visión, objetivos e indicadores, y evaluar el rendimiento del plan cada cierto tiempo, hasta que tarde o temprano la visión de la empresa se alcance y debas definir otra. La perspectiva técnica modela el futuro según la situación actual, y la perspectiva emprendedora modela la situación actual a partir de cómo ve el futuro. Encuentra la oportunidad y diseña la solución, entendiendo el negocio como un producto en un estante compitiendo por la atención del cliente. Si no te comportas desde un inicio como una gran empresa, siempre estarás limitado por el trabajo duro. Quinto capítulo. Sistema de franquicia. Debes entender que tu negocio no es tu vida, no es parte de ti. Son dos entidades completamente separadas, con propósitos de vida totalmente diferentes. Tu propósito no es servir a tu negocio. No se trata de trabajar para tu empresa, sino trabajar en tu empresa. Para lograr esto debes buscar la respuesta a estas cinco preguntas. ¿Cómo hago para que mi empresa funcione sin mí? ¿Cómo logro que mis empleados trabajen sin mi asistencia? ¿Cómo hago que mi negocio sea replicable y la copia funcione igual a la original? ¿Cómo puedo crear un negocio, ser el dueño y sentirme libre? ¿Cómo puedo realizar el trabajo que me gusta en vez de verme obligado a realizar el que debo? Muchas personas creen que lo más importante de un negocio es su marca, servicio o producto, y le restan importancia al sistema del negocio. ¿Cómo se fabrica el producto? ¿Cómo se brinda el servicio? ¿Cómo se organizan los recursos? ¿Cómo se adquieren los clientes? ¿Cómo se da a conocer el negocio? ¿Cómo se distribuye el producto? Entre muchos otros procesos y partes de un gran sistema. La marca comercial es la forma en que las empresas distinguen sus productos o servicios ante la competencia. Pero en estos tiempos ha nacido una gran variedad de marcas. Cada vez es más difícil diferenciarlas para construir una ventaja competitiva. Y desde luego, se ha vuelto muy costoso crear mecanismos para defenderla. El concepto de la franquicia se fundamenta en construir un negocio que puedas vender en su totalidad, que funcione sin ti y sin importar quién es el comprador. Esto quiere decir que se diseña toda una empresa pensando en la independencia modular, donde ensamblarla y desensamblarla sea muy fácil y a muy bajo costo. El modelo de franquicia es muy interesante. Va en contra de la creencia popular al no priorizar la marca comercial, sino en conceptualizar la empresa como un todo y diseñar un sistema empresarial que fácilmente se pueda replicar y producir en cadena, en masa o en serie, donde el sistema se pueda empacar en un producto para que esté al alcance de los clientes o franquiciados. cuando adquieras los derechos para beneficiarte de un completo sistema empresarial ya comprobado, con una marca comercial fuerte y reconocida por el mercado, solo te queda pagar para adquirir el derecho de usufructo y cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato definido por tu franquiciante. Quien adquiera la franquicia debe dedicar bastante tiempo para capacitarse y aprender cómo gestionar el sistema de la franquicia, utilizado para fabricar el producto u ofrecer el servicio. Una vez se haya graduado en la capacitación, recibe la licencia que le otorga el derecho para utilizar el sistema, luego lo pone en marcha y el propio negocio hace el resto. La estadística nos revela que cuando creas un negocio desde cero, debes construir tu propio sistema empresarial, ponerlo a prueba y hacerle mejoras. Por esta razón, el 80% de los negocios quiebran antes de finalizar los primeros 5 años. Pero resulta que solo el 25% de los franquiciados quiebran antes de cumplir el primer lustro. Este dato estadístico es muy interesante para entender qué es lo más importante al momento de crear un negocio. La personalidad técnica se enfoca solo en el producto y el servicio, pero la personalidad emprendedora y administradora saben que lo más importante es su sistema empresarial, y si está bien diseñado, creará una marca comercial sólida y de calidad. Esta es una evidencia más del por qué debes construir tu negocio pensando en cómo funciona una gran empresa, y que eventualmente puedas vender. Para que tu negocio sea predecible, debes recopilar toda la información de la empresa, documentar todos los procesos, detallar cada paso de una tarea y especificar hasta el mínimo detalle por más trivial que parezca. Debes pensar en tu negocio como si fuese un producto. Toda esta información debe ser estructurada y organizada para modelar el sistema empresarial de tu negocio, que se subdivide en subsistemas, procesos y subprocesos. Debes identificar y documentar cada parte y elemento que intervenga en el funcionamiento administrativo y productivo del negocio. Crear indicadores de rendimiento para luego evaluar su desempeño. Cuando tienes totalmente estructurado el modelo completo, analizas de principio a fin la duración y efectividad de cada proceso. Encontrarás cuellos de botella y rutas críticas. Tu deber es diseñar el proceso para mejorar la calidad del resultado y el tiempo de respuesta. Debes crear un perfil de puestos para que el empleado comprenda cómo sus habilidades aportan a cumplir la visión del negocio, y un manual de procedimientos por cada área de trabajo, redactado con lujo de detalles, para que el trabajador lo consulte cada vez que tenga una duda, y lo oriente en un paso a paso. En este momento ya tienes el primer prototipo de tu sistema empresarial. Ahora debes realizar la prueba piloto, implementar todos los cambios y comprobar que los indicadores de rendimiento cumplen con lo esperado. Si no es así, hay que encontrar el problema para solucionarlo o rediseñar de nuevo el proceso. Poco a poco irás contratando al personal adecuado, colocándolos en el puesto correcto, utilizando la mínima cantidad de mano de obra necesaria para que el sistema funcione, con sus procesos automatizados, procesos estandarizados, y cada subsistema está organizado de forma modular. Después de pasar por varias versiones de prototipos y comprobadas con su respectiva prueba piloto, lograrás tener una versión estable, predecible y replicable de tu sistema empresarial, controlada por ti, pero que no depende de ti para funcionar y crecer. En este momento puedes crear una franquicia de tu negocio o expandirte abriendo una sucursal, o sencillamente vender tu negocio para obtener una buena cantidad de dinero por un sistema comprobado que funciona con el mínimo conocimiento. Estas son algunas reglas o lineamientos muy importantes que debes seguir al momento de crear tu modelo del sistema empresarial. La empresa debe ser reconocida por su razón de ser. Este valor creará un vínculo entre las personas y el negocio, conectándolos de forma emocional, satisfactoria y gratificante. Contrata empleados con el menor nivel de experiencia y habilidades posible, solo necesarias para satisfacer las funciones de su cargo. El costo de mantener una mano de obra especializada incrementa el precio del producto. Darle al cliente un resultado de calidad de forma sistemática, donde el resultado dependa solo del sistema y no de las personas. No dirijas por abdicación, dirige por delegación. El sistema debe cumplir con una estructura y un orden impecable, donde cualquiera pueda entender cómo funciona el proceso. Debe contemplar la guía de funcionamiento por cada puesto de trabajo. Este manual de operaciones orienta al empleado de forma impersonal, estructurada y secuencial. Indica con detalle la manera adecuada de realizar la tarea y cómo debe hacer el trabajo para cumplir los estándares de calidad. Debes considerar que la experiencia del consumidor sea predecible. El servicio al cliente debe atender siempre de la misma manera. Paso 1, paso 2, paso 3. Si al cliente le gustó la experiencia de compra, va a regresar para revivirla. Debes crear una identidad al negocio y los productos, definir colores, formas, logotipos, tipografías, uniformes, tarjetas de visita, elementos de presentación, empaque y embalaje. Debes establecer un código de comportamiento que proteja a cada miembro del equipo, que saque lo mejor de cada persona y que oriente a lograr las metas. A falta de reglas, las personas crean las suyas. Si no lo haces de esta forma, el negocio controlará tu vida. Pero si trabajas para crear un sistema, este te ayudará a alcanzar la libertad. Para introducir novedades en tu sistema empresarial, primero debes entender la diferencia entre creatividad e innovación. La creatividad corresponde a pensar en diferentes ideas, conceptos o soluciones originales y fuera de lo común. Pero la innovación toma el pensamiento creativo, lo organiza y lo estructura en forma de plan para crear algo nuevo. Para aceptar como válida una innovación, primero hay que probar todas sus variantes y recopilar la mayor cantidad de datos para evaluar su efectividad, hasta lograr concluir cuál es la opción que más beneficia a la empresa. Por ejemplo, el vendedor pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? Y la mayor parte del tiempo le responden, no gracias, solo estoy mirando. ¿Para qué continuar haciendo la misma pregunta si siempre obtienes la misma respuesta? En cambio, una solución innovadora pregunta, ¿has comprado antes aquí? Si la respuesta es sí, puedes guiarlo a una experiencia de compra exclusiva solo para clientes recurrentes. Y si la respuesta es no, puedes orientarlo a una experiencia de compra especial solo para nuevos clientes. Con solo cambiar la forma en que el vendedor aborda al cliente, impacta directamente las ventas, disminuyéndolas o elevándolas en un 10%. Si no registras todos los datos derivados por cada variante de la innovación, no sabrás cuál opción mejora tus ventas o reduce el tiempo de respuesta. Aunque la acción sea cualitativa o abstracta, debes encontrar la manera de registrarlo en forma cuantitativa para lograr analizar el impacto de la innovación. Una vez que hayas superado la prueba piloto, cuantifiques el impacto sobre el negocio y tengas un proceso innovado, te toca implementarlo en forma de reglas y manuales de procedimiento, donde todos los trabajadores hagan siempre lo mismo. Es muy importante que el resultado, las personas y la empresa sean predecibles, para que los clientes sepan qué esperar y obtengan la misma experiencia y satisfacción que obtuvieron en la última compra. Así que cuando estés probando innovaciones, debes entender que estás haciendo cosas nuevas y vas a fracasar. Si no lo intentas, no descubrirás las formas en que no debe hacerse. El éxito es el peor maestro. Aprende de tus errores y desarrolla la tolerancia al fracaso. Es una de las mejores formas de aprender. El 5% de los franquiciados cerrarán su franquicia antes de finalizar el primer año. Al término del siguiente lustro, desaparecerán cerca del 20% de los que habían sobrevivido, elevando la tasa de éxito a un 75% para llegar a la década. Esto quiere decir que, por cada 100 franquiciados, 5 cerrarán antes de finalizar el primer año. De los restantes 95 franquiciados, desaparecerán 20 franquicias más antes de finalizar los primeros 5 años, quedando 75 franquiciados que han soportado el paso del tiempo y encaminados a superar los primeros 10 años. Con estos datos estadísticos podemos apreciar que el simple hecho de adquirir un sistema ya comprobado y aceptado por el mercado ha elevado la tasa de éxito a un 95% para el primer año en comparación con el 80% de los negocios independientes o un 75% de éxito para los primeros 5 años en contraposición al 20% de los negocios creados desde cero. Podemos apreciar que el problema no es el tipo de negocio, la actividad lucrativa o el mercado, sino el tipo de personalidad que más control y dominio ejerza sobre la empresa y su productividad. A pesar que el modelo de franquicia te ofrece un sistema empresarial válido y efectivo, aún así, el 25% de franquiciados fracasan. Esto evidencia que el problema es el propietario y su forma de pensar. Sexto capítulo: desarrollar el negocio. El desarrollar un negocio consiste en una investigación continua de cada parte del sistema empresarial, por más pequeña que sea. Cada elemento se debe mejorar aplicando tres fuentes del conocimiento: la imaginación creativa, la experiencia empírica y la teoría didáctica, hasta lograr pasar de acciones improvisadas a predecibles. No está de más decir que el sistema lo hace funcionar los humanos, por lo cual toda esta estructura debe ser pensada para que haya armonía, equilibrio, pasión, intención y atención. Construir el prototipo del negocio implica un trabajo constante de mejora continua y de reingeniería de procesos, donde debes acudir a las actividades de innovación, monitoreo y dirección. No puedes construir un prototipo estático y rígido porque tiende a la destrucción. Tarde o temprano su estructura se verá afectada por el cambio del mercado y la evolución de la tecnología. Debes contemplar que sea dinámico y flexible. Por si no ha quedado claro, lo más importante no es el negocio, es su propietario. Y otro punto a clarificar consiste en concientizar que el negocio y el propietario son dos entidades totalmente separadas. Existen personas que van por la vida esperando que los sorprendan. No tienen metas, viven de manera espontánea, esperan pasivamente lo que el futuro les quiera dar, resuelven a base de la improvisación, todo lo ven como una bendición o una maldición. Y lo que han conseguido es a raíz de la suerte. Está el otro grupo de personas que planean su vida, descubren lo que quieren, construyen el camino de su destino, hacen lo que sea necesario para alcanzar sus sueños. Los obstáculos lo toman como retos a superar, y saben que todo lo que han conseguido es a raíz de la planeación, investigación, experimentación, perseverancia y mucho esfuerzo. La diferencia entre estas dos filosofías de vida radica en el propósito o sentido de vivir, la visión de lo que se quiere conseguir o a dónde se quiere llegar, y el plan para realizarse como persona. El comportamiento del propietario se transfiere a la empresa. Ya hemos concluido que un negocio sin un propósito, sin una visión y sin una estructura se convierte en una jaula que asfixia al propietario. Ahora debes entender que el propósito de tu negocio no es lo mismo que el propósito de tu vida, que la visión de tu negocio no es la misma que la visión de tu vida, y que el plan de tu negocio no es lo mismo que el plan de tu vida. Está de más decir que los ingresos de tu negocio no son tuyos, son solo de tu negocio. Debes crear un plan de distribución de dividendos donde esté contemplado el crecimiento del negocio, y el plan anual de utilidades a los socios. Si asumes el flujo efectivo de tu empresa como tu caja chica personal, estarás ahogándola lentamente, robando el dinero de tus empleados y deteriorando la calidad de la experiencia de compra de tu cliente. Debes asegurarte que si pierdes tu negocio no afecte tu salud, tu economía, tu vida en general, y por supuesto que no interfiera con el resto de tu plan de vida. Con algunas modificaciones volverás a construir otra empresa. Una vez que descubras lo que quieres llegar a ser en tu vida, y seas consciente que la realización personal solo depende de tu ser, tu libertad, tu crecimiento, tu conocimiento y tu capacidad de cambiar, y definitivamente no depende del simple hecho de hacer cosas. Esto quiere decir que primero debes crear tu plan de vida, y después podrás concentrarte en la visión, el plan, la estrategia, el sistema y el prototipo de tus negocios. El plan de vida no es lo mismo que el plan de negocios, y el plan estratégico de tu vida no es lo mismo que el plan estratégico de tu negocio. Tu negocio solo es un medio para enriquecerte y un hito económico dentro de tu plan de vida como un producto terminado. El plan estratégico, ya sea para tu vida o para tu negocio, consiste en descubrir el propósito o el para qué lo haces. Luego identificas la situación actual, interna y externa. Organiza los recursos disponibles, tales como físicos, económicos, financieros, tecnológicos y humanos. Y por último, defines lo que se desea alcanzar por medio de la misión, visión, objetivos, metas y táctica. La estrategia son acciones que se establecen pensando en el futuro. Orienta el camino de cómo se quiere llegar. Se definen objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y se detalla el paso a paso de cómo alcanzar cada objetivo estratégico. El objetivo estratégico se define contestando 5 preguntas fundamentales. ¿Cuánto dinero va a generar? ¿La oportunidad de negocio me satisface? ¿Quién será mi cliente? ¿El ámbito del negocio será local, regional, nacional o internacional? ¿El tipo de negocio será al detalle, al por mayor o combinada? No puedes predecir cuánto dinero vas a generar, pero no importa, al inicio no tienes la forma de saberlo. Define cuánto es lo mínimo en dinero que necesitas para sostener tu estilo de vida básico y para que el negocio subsista y crezca. Este dinero mínimo es la cantidad que necesitas para mantener tu independencia y libertad. A medida que trabajes, se irá incrementando. Luego, si lo decides, podrás vender el negocio completo. ¿Por qué alguien querría comprarte el negocio? Porque es una maquinita de hacer dinero. Porque lo has diseñado para que funcione. Y porque es absolutamente predecible haciendo lo que promete en cada momento. Un ejemplo de objetivo estratégico es: actualmente tengo una tienda que produce ventas anuales de $500,000. En los próximos 5 años abriré 3 tiendas más para que generen $2,000,000 al año, cuyo beneficio será el 10% que representa $50,000 por tienda o $200,000 por las 4 tiendas. Si al 7º año vendo mi negocio, puedo esperar en mi cuenta bancaria no menos de $1,500,000. Antes de abrir la segunda tienda, debes ser consciente que la primera tiene que funcionar sin ti, por lo cual tienes que comenzar a documentarlo todo. La empresa o la idea de negocios que desees desarrollar debe garantizarte una economía satisfactoria y una realización como persona. Si esta oportunidad de negocio no te ofrece mínimo estos requerimientos, entonces déjalo antes de que consuma tu preciado tiempo. La oportunidad de negocio define el tipo de empresa que necesitas crear. Establece cuáles son los consumidores interesados. Determina el producto que debes fabricar o vender, y el servicio que acompaña a ese producto. El producto debe resolver al menos una necesidad. Está conformado por el producto genérico y el producto específico. El genérico es el producto físico, lo que se lleva al cliente en sus manos, y el específico es la experiencia de compra, las emociones y sentimientos que acompañan al adquirir el producto. Te ofrece tranquilidad, orden, poder o amor. Las personas compran para satisfacer sus necesidades, para reducir sus miedos, para experimentar sentimientos y sensaciones. Debes conocer a tus posibles clientes para descubrir al consumidor más probable. Esta población se clasifica por su edad, sexo, ingresos, estatus, educación, entre otras. Para descubrir cómo ofrecerle una experiencia de compra inconsciente, debes analizar su demografía y psicografía. La demografía es la ciencia que estudia la población humana, su dimensión, estructura, evolución y otras características generales. Nos evidencia la realidad del mercado y nos dice quién es nuestro cliente. La psicografía, dentro del campo de la mercadotecnia, estudia y clasifica a las personas según sus actitudes, aspiraciones y otros criterios psicológicos. Nos evidencia la realidad inconsciente del mercado y nos dice por qué compra el cliente. Estamos claros que una buena organización lleva al éxito. Entonces, ¿por qué existen negocios donde todos sus socios y empleados realizan el mismo trabajo, hasta el punto de no poder marcar el límite de la responsabilidad o la autoridad? Por ejemplo, al llevar los registros contables, cuando existan errores, no se puede identificar quién fue el que se equivocó. No existe un responsable que se haga cargo para resolver el problema y mantener una contabilidad relevante, confiable, detallada, completa y comparable. Una empresa donde la totalidad de sus trabajadores hacen de todo en general y se apoyan para realizar el mismo trabajo, esta no soportará la presión ejercida por el crecimiento. Una estructura organizada no puede depender del esfuerzo personal y la buena voluntad de cada trabajador. Recuerda edificar tu pequeño negocio como si se tratase de una gran empresa. Este es el momento donde debes diseñar un organigrama o una representación gráfica a la estructura del negocio, donde definas responsabilidades y obligaciones, asignes jerarquías y niveles de autoridad, todo con el fin de organizar competencias y especialidades. Toda estructura organizacional se divide en cinco grandes órganos de acuerdo a su finalidad. La cúpula corresponde al órgano de supervisión y decisión. Luego está el órgano de vigilancia e inspección. Después está el órgano de administración y estrategia. Luego el órgano de gestión y mando. Y por último, el órgano de ejecución y operativa. También se debe contemplar el tipo de organigrama. En este caso te voy a describir una estructura organizada por medio de funciones. Está la administración y gestión, finanzas y contabilidad, mercadeo y ventas, operativa y fabricación, almacenaje y embalaje, y la logística y el transporte. Cuando crees tu propia estructura organizacional de acuerdo a las funciones que se realizan en todo el negocio y lo que será la empresa futuro, descubrirás que tu nombre aparece en todos los departamentos, en todas las especialidades, en todas las funciones. Ahora que eres consciente de cuántos empleados necesitas, cuáles son las funciones y habilidades requeridas por puesto de trabajo, debes crear un plan de política salarial donde detalles la compensación por cada puesto laboral y un perfil de puestos por cada área de trabajo, donde definas la posición y la descripción de la tarea. Recuerda que al inicio ganarás el sueldo o salario que decidas asignar por cada puesto laboral, de acuerdo al tiempo que le dediques. Así que debes ser consciente y no puedes pagarte una gran suma de dinero solo porque eres el dueño del negocio. Esto quiere decir que debes remunerarte la misma cantidad que estés dispuesto a pagarle a un empleado para que realice el mismo trabajo. En la definición de posición estableces el compromiso y la responsabilidad, donde comprometes al nuevo empleado a responder por su trabajo ante cierta autoridad, en relación a la responsabilidad adquirida por cumplir con sus tareas laborales. Con respecto a la descripción de tareas, detallas todas las labores que se deban realizar en ese puesto en particular para cumplir con el trabajo en tiempo y forma. En el momento que tengas creado el perfil de puestos, debes firmar cada uno donde aparezca tu nombre. A pesar que eres propietario, si trabajas dentro de la empresa, eres un empleado. Así que debes firmarlo y comprometerte con todo lo que indica cada puesto de trabajo. Tú serás el responsable hasta que encuentres otra persona que te sustituya y realice el trabajo por ti. De esta forma alcanzas la autoliberación donde el sistema empresarial te sustituye y el trabajador se compromete a seguir fielmente el manual de operaciones. Cuando existan varios socios y sean parte de la fuerza laboral de la empresa, deben entender que solo uno puede ser el jefe. No todos pueden mandar al mismo tiempo. Solo uno puede ser el gerente general. Entre todos han creado el plan de negocios y el plan estratégico. El que asuma el puesto de gerente general sabe que está en juego el dinero de todos los socios. Se debe tomar el trabajo en serio. Esto es un compromiso de confianza para tomar decisiones y seguir el plan. Estos mismos requisitos fundamentales se deben cumplir cuando asignes los demás puestos de jefatura, verificando que cada subalterno no tenga más de un jefe. Al crear el organigrama y el perfil de puestos, nace el prototipo. Ahora cada socio trabaja como empleado, pero pensando en construir un sistema empresarial que funcione. Ya es consciente de cada labor. Ahora lo documenta todo en forma de manual de operaciones. Prueba cosas nuevas para descubrir lo que mejor funciona, pensando en los intereses y satisfacción del cliente, pensando en mejorar procesos y tiempos de respuesta, pensando en mejorar los materiales y la calidad del producto o del servicio. Ahora realiza el trabajo como lo haría un empleado técnico, pero a la vez crea y diseña un sistema empresarial como lo haría un emprendedor que tiene el objetivo de construir un negocio que funcione sin él. Podrías pensar que los administradores, directivos, gestores, gerentes, supervisores o jefes deben tener títulos académicos ostentosos, con una larga experiencia comprobada, con competencias y habilidades muy desarrolladas, técnicas de negociación muy sofisticadas y un muy buen manejo de las personas. pero no es así. Para simplificar la estructura de autoridad, la vamos a reducir en dos grupos. El primero la denominaremos administradores, donde agrupamos a los administradores y directivos. Y el segundo lo llamaremos gestores, donde reunimos a los gerentes, supervisores y jefes. Los administradores son personas estratégicas, responsables de cuidar y obtener el mayor beneficio de los recursos a su disposición, encargados de trazar el camino por medio de un conjunto de acciones y tácticas a seguir bien diseñadas para alcanzar cada objetivo estratégico, monitorear y definir indicadores de desempeño. Esta información es organizada en un documento de manera estructurada, jerárquica, cronológica y sistemática, denominada como plan de negocio estratégico. Los gestores son personas tácticas, responsables de seguir, controlar y hacer realidad el plan de negocio estratégico, encargados de realizar tareas concretas, empleando métodos y formas específicas para cumplir con las tareas que son parte del conjunto de acciones que te llevan a lograr el objetivo estratégico. Esta información es organizada en un documento denominado Evaluación de Desempeño, donde revelan el grado de cumplimiento, miden el avance, logro, éxito y progreso de cada actividad, comunicando los factores que influyen de modo positivo o negativo. Este tipo de personas son sustituidos por un buen sistema de dirección, donde la estrategia del prototipo simplifica la toma de decisiones, predice el trabajo de los empleados y produce el resultado deseado. El sistema de dirección les enseña a los gestores recién contratados cómo deben de actuar, pero en realidad no es una herramienta de dirección, sino de marketing. Su objetivo consiste en ser efectivo al momento de hallar los clientes y conservarlos de forma rentable. El sistema de dirección se debe automatizar lo más que se pueda. Entre más automático sea, más efectivo será. Consiste en brindarle al consumidor una experiencia de compra inolvidable, donde se tome en cuenta cada detalle hasta lograr superar las expectativas del cliente, con el fin de fidelizarlo. Debes tomar en cuenta todos los aspectos que intervienen en el proceso de compra, tales como persuadir a tu cliente para que sea atraído a tu marca, aclarar sus dudas, el momento en que llega, cuando lo recibes, cuando está disfrutando de la experiencia de compra, cuando se va, cuando te recuerda y cuando regresa. El primer aspecto consiste en atraer al consumidor a tu marca. Debes tener un sitio web intuitivo, simple y bien organizado, un punto de venta ordenado e impecable, y una publicidad que tome en cuenta los gustos, preferencias y estilo de vida de tus clientes. El segundo aspecto contempla el servicio al cliente, presencial cuando el consumidor sea persona local, o virtual cuando se comunica por teléfono o mensajería para aclarar alguna duda, hacer un pedido o presentar su queja. Quien lo atienda debe ser una persona con presencia impecable, diseño y color del uniforme adecuado, logo de marca predominante, excelente trato, dispuesto a ayudar, sonriente y cálido. El tercer aspecto implica el momento en que el consumidor se está acercando al establecimiento comercial. Debes cuidar la señalización, el camino, la fachada, las ventanas, las puertas, los basureros, la limpieza, el diseño, la publicidad, la rotulación, los letreros y en general, todo lo que tenga que ver con el local comercial y la imagen empresarial. El cuarto aspecto abarca el momento en que ingresa al establecimiento comercial y atiendes a tu cliente. El local debe estar organizado e impecable. El ambiente debe ser controlado por medio de la música, color, aroma, temperatura, iluminación, mobiliario y comodidad en general, y la recepción debe estar capacitada en atención al cliente. El quinto aspecto toma en cuenta todas las sensaciones vividas cuando está disfrutando esa experiencia de compra. Aquí debes cuidar la mayor cantidad de detalles posibles, por ejemplo, el diseño, los adornos, la comodidad, la ergonomía, la limpieza impecable, el orden, las texturas, los sabores, la aromatización, la ventilación, la climatización, los niveles de iluminación, La domótica, la inmótica, la protección, el entretenimiento, la señalización, la comunicación, la experiencia, la sorpresa, la vista y el ambiente en general. Entre menos haga el cliente y más automáticos sean los servicios, es mejor. Preocúpate por conocer a tu cliente. Registra y guarda toda la información que obtengas de él. Hazle preguntas cada vez que puedas, de modo sutil, sobre sus gustos, preferencias y estilo de vida. Luego sorpréndalo con un detalle. Le regalas o lo mimas con el producto de su marca preferida. De esta forma le demuestras que lo escuchas y le interesas. El sexto aspecto contempla el momento en que se va o se despide del establecimiento comercial. En este momento puedes ayudarle con cualquier otra cosa que no sea sobre tu producto o servicio, tales como ayudarle con alguna dirección, recomendarle algún lugar, conseguirle un vehículo de alquiler o un transporte privado, ayudarlo en algo más, desearle buen viaje o un buen día, despedirlo con una gran sonrisa. Ya sabe entender que aquí se le está esperando con los brazos abiertos. El séptimo aspecto consiste en estar presente en la mente del consumidor. Como ya tiene los datos personales, puedes enviarle un correo electrónico en las fechas especiales, como en los días festivos o el cumpleaños. Puedes llamarlo para ofrecerle algún tipo de descuento o beneficio. El octavo aspecto comprende el momento en que el consumidor regresa y se convierte en un cliente recurrente y fidelizado con tu marca. Cuando el cliente regresa es porque se enamoró de su última experiencia. Aquí no le preguntas nada, porque ya tienes toda la información y estás más que preparado para ofrecerle la misma experiencia por la que retornó. Debes facilitarle el proceso al cliente. Todo debe ser fácil, sencillo, automático y predecible. Entre menos te vea, será mejor. Pero debes estar atento para atender cualquier inconveniente o ayudarlo de alguna manera. Entre menos haga el cliente y más automatizada sea la experiencia, te facilitará la complejidad del trabajo y permitirá que el consumidor cree recuerdos a partir de las emociones positivas, se relaje y disfrute de las sensaciones. Si haces todo esto, tu cliente se convertirá en parte del sistema de dirección. El sistema conoce lo que le gusta. Garantiza que lo obtendrá siempre de la misma manera y en el momento adecuado. Toda esta predictibilidad es causada por el manual de operaciones. No es más que una lista de actividades a ser comprobadas, bien estructurada utilizando codificación de colores y organizada por labores, como la limpieza, la organización, los detalles, la atención al cliente, entre muchas otras. Pero lo que asegura la predictibilidad son diagramas o dibujos que demuestren cómo, dónde y en qué forma deben hacerse o colocarse las cosas. Esto permite que un empleado nuevo, sin conocimiento y experiencia, se entrene casi al instante y garantice un resultado idéntico. Cuando nos referimos a un sistema, nos imaginamos a una máquina incansable. Si hablamos de predictibilidad, nos imaginamos a un grupo de personas que realizan el mismo trabajo, de la misma forma, al mismo tiempo, con la misma técnica, hasta producir el mismo resultado. Y si nos referimos a los trabajadores, empleados o personas, sabemos que son seres humanos con diferentes capacidades y expectativas ante la vida. El simple hecho de seguir a la perfección una lista de comprobación que nos limita la creatividad, nos impide desarrollarnos y nos hace sentir estancados hasta el punto de cansarnos por la monotonía. Me hace preguntarme, ¿qué tan beneficioso es construir un sistema tan perfecto que nos asegura obtener resultados idénticos, sin importar cuál sea el empleado que realiza el trabajo, y que por capricho este trabajador no quiera seguir la lista, o por negligencia se salte pasos, porque no entiende el para qué, o no los ve necesarios? ¿Cómo hacer para que las personas no se cansen del sistema y sigan de forma incuestionable e inequívoca un manual de operaciones tan específico? La respuesta es muy sencilla y se estructura en tres grandes aspectos. El primero corresponde a la administración del recurso humano, el segundo a la gestión del recurso humano y el tercero a la cultura organizacional. Cada trabajador se hace responsable de sus propias labores y listas de comprobación. Cuando termina cada labor, debe firmar la lista correspondiente para confirmar que ya realizó el trabajo. Se la entrega al supervisor y él verifica que el plan se esté cumpliendo según las obligaciones acordadas. El que no haga el trabajo o que no siga el plan será causa de despido inmediato. Somos seres humanos únicos. Cada uno reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones, sentimientos y forma de pensar. Decidimos en base a nuestros hábitos, costumbres, creencias, valores, actitudes y tradiciones. Desarrollamos nuestro intelecto en base a nuestras aptitudes, habilidades, experiencias y conocimientos. Todo esto nos hace ser personas con expectativas de vida muy diferentes. La cultura organizacional es un sistema humano muy complejo, donde se agrupan a varios individuos para que trabajen en equipo y consigan un bien común. Todas estas personas únicas deben estar dispuestas a relacionarse con entusiasmo y en armonía, donde todos laboran para beneficiar a su compañero y alcanzar el objetivo de la empresa. Lo complicado de este concepto es que cada individuo es diferente. En el momento que una persona no quiera seguir el plan, crea un ambiente de confusión y hostilidad, donde afecta a tu compañero, y este con buena actitud y disposición, quiere la armonía. Pero esto no le importa al trabajador problemático. Todo funciona bien hasta que el trabajador no sigue el plan, demostrando que no le interesa al cliente, no le importa el trabajo de sus compañeros y menos los objetivos del negocio. Todos trabajan para obtener un salario. Esta remuneración es producida por el sistema del negocio. También quieren sentirse apoyados. Si tienen alguna duda, desean sentirse libres para preguntar. Esperan no trabajar solos. Si necesitan ayuda, desean que alguien los pueda apoyar. Esperan que su trabajo sea útil, aporte para el beneficio de sus compañeros y a la empresa en general. El trabajo que realizamos es un reflejo de nosotros mismos. Si no eres puntual, es porque respetas el tiempo de los demás. Si no eres cuidadoso, es porque no te importa que los demás se vean afectados por tu descuido. Y si no eres responsable, es porque prefieres justificar tus errores por medio de excusas hasta el punto de hacer perder el tiempo. Este tipo de empleados solo traen problemas. El trabajo más insignificante puede parecer una obra de arte si lo realizas con pasión. Eres el único que puede automotivarse para causar un impacto positivo en tu entorno laboral. Hay personas que viven de las excusas, que realizan el trabajo que odian, o que ven el trabajo como una condena, en vez de utilizarlo como una oportunidad para crecer y realizarse aportando ideas, alegría, energía y vida. Cuando existe un empleado problemático y no se hace nada, todo el sistema se deteriora y colapsa. Pero si tomas acción y lo despides, todo vuelve a la normalidad. Los resultados vuelven a ser predecibles y todos continúan trabajando por un bien común. Este es el balance, línea de pensamiento, trabajo en equipo y armonía, que debes buscar como resultado predecible al momento de crear tu estrategia para el reclutamiento de personal. Debes tomarte el trabajo de estratega en serio. No puedes permitir que tus empleados hagan lo que quieran. Tu obligación es crear un entorno donde seguir el plan se convierta en una forma de vida, donde las personas sean importantes y predomine el respeto. Debes tomarte el tiempo para conocer a tu futuro empleado, la calidad de tu producto, servicio, experiencia de compra y cultura organizacional dependen de esto. No puedes contratar a cualquiera. Debes asegurarte que comprenda que son una familia, que se ayudan entre sí, que el trabajo por más pequeño que sea tiene un gran impacto, que se trabaja en equipo apoyando a tu compañero, siendo responsables y sin justificarse con excusas, sin misterios, mucha comunicación, entusiasmo y alegría. El nuevo prospecto de empleado debe entender y aceptar que va a integrarse en una cultura organizacional donde los valores éticos no son negociables, donde debe seguir y cumplir un manual de operaciones en tiempo y forma, y donde lo más importante es disfrutar haciendo el trabajo en beneficio de tus compañeros y clientes. Si los valores éticos de tu candidato no calzan con tu cultura organizacional, es mejor que no lo contrates, porque va a causar problemas e incomodidad con los demás empleados, que aceptaron seriamente el compromiso de hacer funcionar el sistema empresarial. respetando las reglas de la filosofía de trabajo. Todo inicia cuando estás creando el manual de operaciones para el reclutamiento y selección de personal. Debes tener presente que no es necesario contratar empleados profesionales o experimentados, porque elevan el costo de la mano de obra, también porque ellos van a querer imponerte sus propias reglas y sistemas. Lo que necesitas es contratar trabajadores que estén personalmente comprometidos con tus estándares y deseosos de aprender a dirigir según los parámetros que tú creaste. Recuerda la diferencia entre delegación y abdicación. Si contratas a un profesional, él te va a obligar a abdicar. Y si contratas mano de obra no calificada o semicalificada, ellos se van a comprometer a seguir el plan y cumplir la estructura que tú creaste. Las políticas y reglas de la empresa son lineamientos que regulan el comportamiento y las acciones del personal. Debes tipificarlo todo. Lo que no contemples te jugará en contra en un futuro. Por ejemplo, aquí se establece el código de vestimenta y las causas por las que un empleado puede ser despedido de forma inmediata. El manual de operaciones incluye el objetivo estratégico, la estrategia organizacional, el perfil del puesto y la lista de comprobación. La lista norma la forma, el cómo y el cuándo se realiza el trabajo. Por ejemplo, de la limpieza, de la publicidad, la contabilidad, la gestión, la operativa, la fabricación, el servicio, el mercadeo y toda área del negocio por más pequeña que sea. Tu negocio debe garantizar la limpieza, la belleza y el orden. El sistema produce los resultados y los empleados ponen a funcionar el sistema. El grado de compromiso por parte de cada empleado depende de la primera reunión, en la entrevista grupal, antes de ser contratado. Aquí se le comparte la historia de la empresa, el perfil del puesto y la filosofía de trabajo. Luego se organiza una segunda reunión, pero esta vez en concepto de entrevista individual, donde se repasa su experiencia e historia laboral. Se comentan las políticas y reglas de la empresa. Se le solicita una reacción y sus emociones con respecto a la estructura y filosofía de trabajo. Y que conteste algunas preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué lo hace el candidato adecuado? Con toda esta información y estructura bien organizada, si el candidato no se compromete a seguir las reglas del juego, no podrá ser contratado. El tercer paso corresponde a la contratación. Se le notifica la aceptación por teléfono y por correo electrónico. También cuando debe hacerse presente para la firma del contrato laboral, haciéndose responsable de seguir el plan y cumplir con el manual de operaciones para que el sistema empresarial funcione. La capacitación e integración consiste en presentarle al jefe. Se le muestra las instalaciones y el sistema empresarial en pleno funcionamiento. Se le entrega el uniforme, las políticas y reglas de la empresa, el manual de operaciones de acuerdo a sus funciones y el perfil del puesto. El error radica en hacerlo pasar por un proceso de reclutamiento, entrevistarlo, examinarlo, seleccionarlo, contratarlo, capacitarlo, integrarlo a la empresa, que empiece a trabajar, y por último, querer que se integre en una cultura organizacional donde no acepta o comparte las reglas del juego. Hay tres afirmaciones muy importantes que debes entender antes de tratar con las personas que interactúan con tu negocio. Primero, el cliente no siempre tiene la razón, pero nuestro trabajo es hacerlo sentir como si la tuviese. Segundo, todo empleado tiene la intención de ser el mejor en su trabajo. Cuando no pueda lograrlo, debe tener la actitud de continuar intentándolo. Y si no lo desea, deberá dejarnos. Y tercero, todo lo que sabemos hacer debe ser evaluado a través de lo que desconocemos. Competimos con nosotros mismos. Las personas mantienen vivo el juego, así que estas son algunas reglas que debes seguir antes de crear las reglas del juego para el personal. No crees un juego que no estés dispuesto a jugar. El juego debe permitir pequeñas victorias para mantenerse interesante. Cambia el juego de vez en cuando, no la estrategia, sino la táctica. Reúnas una vez por semana para reafirmar la comprensión del juego. El juego debe tener sentido y lógica. Y por último, planifica la diversión como un elemento del juego. En el mundo del marketing no importan los intereses personales, Solo importa lo que tu cliente quiere, no lo que usted cree que él quiere. La estrategia inicia, acaba, vive y muere con el cliente. Debes ponerte en la posición del cliente. Cuando él llega va a observarlo todo. Está viviendo la experiencia y la decisión la va a tomar evaluando las dos etapas en el proceso de compra. La primera de manera consciente y la segunda de forma inconsciente. La primera etapa del proceso de compra evalúa de manera consciente activando la racionalidad y se concentra en ver qué tan cuidadoso eres con los detalles, qué tan ordenado y limpio está el lugar, qué tan arreglados e impecables están los empleados, si te reciben estando de pie o sentado, si estás muy serio o de buen humor, si te hacen esperar o te atienden de inmediato, si es un lugar cómodo y acogedor, entre muchos otros aspectos. La segunda etapa en el proceso de compra es evaluada de forma inconsciente, activando la irracionalidad, donde predominan las sensaciones, las emociones, los aromas, los sonidos, los colores, las formas, la temperatura, entre muchos otros aspectos. Después de la primera impresión, de evaluarlo todo y de reunir toda la información consciente e inconsciente, el cerebro inconsciente evalúa el costo-beneficio y tomará una decisión. Si le gusta mucho la nueva experiencia, no le importará tanto el precio y te comprará. Pero si la experiencia es menor o igual a común, pues se concentrará en el precio de venta hasta el punto de comprarte o no comprarte. La estadística evidencia que la decisión de compra ocurre en los primeros 4 segundos de un anuncio de televisión, que el 75% de las personas adquieren una información escrita que tenga un buen titular, y un vendedor cierra o pierde la venta en los primeros 3 minutos de su discurso. Estos números demuestran que la decisión de compra es tomada de manera instantánea e inconsciente, y antes de que el vendedor y comprador se reúnan, dejándole todo el peso de la decisión a las emociones, sensaciones y percepciones. Si el cliente te dice que debe pensarlo, es porque no confía en ti, porque algo de tu apariencia no le agrada, porque se siente incapaz de decir que no y le da miedo tu reacción, o no le ha suministrado la información suficiente. Para conocer lo que el cliente quiere, debes analizar su demografía para entender quién va a ser nuestro cliente y la psicografía para descubrir por qué compra. La demografía es la ciencia que estudia la población humana, su dimensión, densidad, territorio, estructura, evolución, etnografía, migración, emigración, lengua, religión, salud, natalidad, mortalidad, edad, longevidad, género, estado civil, nivel educativo y nivel económico. Nos evidencia la realidad del mercado y nos dice quién es nuestro cliente. La psicografía dentro del campo de la mercadotecnia estudia y clasifica a las personas según sus actitudes, aspiraciones, personalidades, valores, creencias, conductas, opiniones, colores, formas, aromas, texturas, intereses, actividades, pasatiempos y estilos de vida. Nos evidencia la realidad inconsciente del mercado y nos dice por qué compra el cliente. Primero, debes dividir al mercado en grupos más pequeños. Esta segmentación la realizas por medio del estudio demográfico. Luego puedes mejorar tu filtro por medio de un estudio psicográfico para reducir el grupo de compradores a subgrupos más pequeños y homogéneos. Una vez que descubras de manera científica quién va a ser tu cliente, puedes empezar a construir el prototipo para satisfacer sus necesidades inconscientes. El cliente no siempre sabe lo que quiere. Si no percibe que necesita algo, entonces no le dará la importancia, aunque sí lo necesite. Aquí está el reto. El mercadeo es el medio para aprender a comunicarnos y hablar el lenguaje de nuestros clientes. Si no lo entendemos, él no nos escuchará ante la multitud. ¿Cómo puedes conocer a tu cliente? Pues muy sencillo. Estructure un cuestionario y pregúnteles. Ellos deben llenarlo a conciencia y obtendrán un pastel gratis o el producto que deseas comercializar. Este cuestionario debes estructurarlo para que recoja los datos demográficos y psicográficos, necesarios para que puedas aprender su lenguaje. Luego toda esta información la organizas y la concluyes en un plan publicitario para atraer a nuevos clientes. Todo lo que hagas debe ir en la línea de qué hacer para permanecer siempre en la mente de nuestros clientes. Y recuerda que un cliente recurrente es más económico de mantener que intentar adquirir un cliente nuevo. Todo lo que está alrededor de nosotros se mueve a través de sistemas y subsistemas. Un sistema es un conjunto de componentes, elementos o partes, independientes, bien organizadas, estructuradas e interrelacionadas, con el fin de obtener un resultado único. Este resultado único se genera a partir de iniciar o ejecutar un proceso, secuencia de instrucciones o conjunto de acciones, que recibe una entrada o insumo. Esta es transformada o procesada para producir una salida, documento, producto o resultado, que podría ser utilizado como entrada en otro proceso. Todo sistema tiene un fin o una función para la que fue creado. Todo sistema o subsistema es parte de un sistema más grande, y todo sistema o subsistema puede verse como un proceso o colección de procesos dentro de un gran sistema. Todo sistema se ve afectado por su ambiente externo. El sistema debe ser flexible y adaptable para ajustarse al entorno, y que éste no le perjudique. Si un proceso, sistema o subsistema falla, este afectará la integridad del resultado, haciendo que el sistema completo sea impredecible e inconsistente. En resumen, un sistema es un conjunto de componentes que están vinculados entre sí, y en función a esta relación interactúan para alcanzar un objetivo común. Existen muchos tipos de sistemas, unos muy grandes y otros muy pequeños. Por ejemplo, el sistema del universo, los sistemas del cuerpo humano, el sistema vehicular, el sistema familiar, el sistema social, el sistema económico, el sistema empresarial, los sistemas informáticos, los sistemas industriales, el sistema educativo, el sistema jurídico y el sistema político. Ahora que ya entendemos qué es un sistema, voy a hablarte de la automatización. Consiste en un conjunto de sistemas y colección de procesos que operan con la mínima intervención humana, o inclusive, sin la asistencia del ser humano. La automatización no es un sinónimo de inteligencia y confiabilidad. Recuerde que la automatización nace de la inteligencia del ser humano. Depende del recurso económico que se le destine, del tiempo que se le dedique, de cómo se ha diseñado y cómo se implemente. Un sistema automatizado busca eliminar o reducir al mínimo el error humano, ocasionado por las tareas simples, repetitivas, trabajos aburridos o labores mecánicas, liberando el tiempo e inteligencia del trabajador para aprovecharlo en tareas más complejas donde se requiere un mayor conocimiento y raciocinio. Los beneficios de la automatización impactan directamente en la productividad y la eficiencia del resultado. Al estandarizar y simplificar procesos, reduce el tiempo de respuesta, agiliza la producción, asegura la predictibilidad, reduce los costos, garantiza la calidad, disponibilidad 24/7, repetición permanente, reduce los desechos, elimina el tiempo ocioso, facilita el control, análisis y monitoreo operativo y administrativo. Te muestro cuatro formas muy necesarias para automatizar un negocio: la automatización empresarial, la automatización informática, la automatización industrial y la automatización inmobiliaria. Me imagino que has oído hablar de la famosa regla del 80-20. Enfocada a las ventas, quiere decir que el 80% de los ingresos son producidos por el 20% de los vendedores. Pero, ¿qué hace el 20% de los vendedores que el resto no realiza? Sencillamente emplea un sistema para su proceso de ventas apoyado con un sistema de información donde almacena los datos de forma digital para luego poderlos consultar y analizar. Toda la información obtenida en este proceso debe registrarse en el sistema informático y guardarse en la base de datos. De esta forma se puede dar seguimiento a la efectividad del sistema en el proceso de ventas y a los vendedores. Un sistema de negocios es una integración total, conformada por personas, sistemas informáticos, sistemas industriales y sistemas inmóticos, todos orientados a satisfacer las necesidades del mercado, a crear una experiencia de compra inolvidable y, por supuesto, a generar utilidades. Esta fue mi interpretación del libro El mito al emprendedor, un libro para emprendedores y cambiar la forma de pensar.